arrancar el primer partido perdiendo casi por paliza y hoy arrancaron que se los comía crudo este complejo. Pudieron revertir las dos cosas. ¿Cómo viste esta noche antes que todo? Sí, yo creo que fue un partido durísimo porque sabíamos que iba a ser un partido duro. La verdad que hay que rescatar primero el grupo porque el jugador que entra, el jugador que rinde y así se hace muy difícil defender, me parece. Bien, le preguntaba a Luis Martina cuáles fueron las claves para derrotar al 1 Estudiante de Río Cuarto y al 2 Complejo Pose en estos playoffs donde era a matar o morir. Sí, yo creo que lo principal fue la defensa porque yo creo que tenemos jugadores que tienen mucha garra y bueno, y en los momentos clave siempre aparecimos todos, cuando había que ganar, ganamos y bueno, la verdad que sacamos un partido adelante hoy que arrancó medio complicado. Pero por suerte lo pudimos llevar y podemos ahora volver tranquilos festejando, creo que queríamos. ¿Sabías que hace 10 años que ningún equipo salía campeón de visitante en la liga? Sí, nos dijo José antes de arrancar el partido, que hacía como 10 años. 10 años que, un equipo no salía campeón de visitante y bueno, bienvenido sí. Felicitaciones. No, gracias a vos.